RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Esto es una transmisión conjunta, como todos ustedes saben, a través de Radio La Sierra, 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay, 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico, 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo, los días sábados muy temprano por la mañana, específicamente de 7 a 8 de la mañana. También puedes oírnos por www.radionex.com, es Radionex con doble X al final, y visitar nuestro blog libreriasonicawordpress.com para saber qué tenemos en programación y acceder a nuestro archivo de audio en línea. Puedes también seguir a Jason, que maneja la cuenta del Twitter en @libreriasonica. Así es, y abrimos el programa de hoy escuchando el tema Triste en la voz de Elis Regina, la extraordinaria cantante brasileña que nació el 17 de marzo de 1945 con el nombre de Elis Regina Carvalho, Carvalho Costa. Y falleció con apenas 37 años el 19 de enero de 1982. Nació en Porto Alegre, al sur de Brasil, donde empezó su carrera como cantante a los 11 años de edad en el programa de radio para niños O Clube do Guri. ¿Qué tal? Un tema fabuloso de Elis Regina que siempre la traemos acá a nuestro espacio. Tú sabes que a mí me encanta la música brasileña. Yo lo sé. Pero particularmente Elis Regina me encanta. Ella tiene una voz y una cadencia. Y como es costumbre, vamos a comenzar con nuestras efemérides semanales que van desde el 14 hasta hoy domingo 20 de marzo. Y comenzamos con el 14 de marzo diciéndoles que en esta fecha nace en 1823 Théodore de Banville, poeta y dramaturgo francés. Y también el 14 de marzo me enteré hoy, gracias al Twitter, que se celebra el Día Internacional de la Poesía. O sea que en marzo hay dos días de la poesía. 14, hoy día que grabamos el programa. Ah, cierto, lo vi por Twitter y también, señora. Que lo posteó, lo tuiteó Leonardo Padrón, querido poeta, amigo de la casa. Continúe usted, su merced. Pues el 15 de marzo nace en el año 1830 Paul Van Hayes, escritor alemán, premio Nobel de Literatura en el año 1910. También nace en esta fecha, 1916, Blas de Otero Muñoz, poeta español. En el año 1937 fallece el 15 de marzo Howard Phillips Lovecraft, escritor de relatos de terror y ciencia ficción, precursor de lo que hoy en día se llama gótica, literatura gótica. Literatura gótica. También fallece en esta fecha, en 1983, Rebecca West, escritora inglesa. 16 de marzo de 1634, nace la escritora francesa Madame de Lafayette. También nace la poeta francesa, premio Nobel de Literatura en 1901, Sully Prudhomme, en 1839. Y el poeta peruano César Vallejo, el 16 de marzo de 1892. Nuestra invitada en el día de hoy sé que está embarcada en una lectura de César Vallejo. ¿Quiénes fallecen el 16 de marzo? En 1940 fallece la escritora sueca, también premio Nobel de Literatura en el año 1909, Selma Lagerlöf. Escritora sueca que además tiene obras de literatura para niños y jóvenes, uh-huh. Y que es, no es una dupla común encontrar un premio Nobel de literatura con escritura para niños, ¿no? O sea, que tienes trabajo para que te ganes ese premio porque tú le metes a la literatura infantil. Pero no escribo eso todavía. De hecho, estoy en proceso de ser escritora, no lo digo que lo soy. Seguimos con los fallecimientos del 16 de marzo. En 1959, el poeta portugués Antonio Boto. Y también fallece en 1973 José Gorostiza, poeta mexicano. 17 de marzo de 1948. Nace el escritor de ciencia ficción canadiense William Gibson. También nace en 1945 José Watanabe, poeta peruano. ¿Quién fallece? Fallece el 17 de marzo del año 17, ajá. Ovidio, poeta latino. Así es, pasamos al 18 de marzo y le comentamos que nace en 1842 Estefan Mallarmé, poeta francés. Y nace en 1911 Gabriel Celaya, poeta español. También nace en 1932 John Dick o Dyke, escritor estadounidense. Y en el año 1933 el escritor mexicano Sergio Pitol. ¿Quiénes fallecen a esta fecha? Fallecen en 1768 Lawrence Stern, escritor y humorista anglo-irlandés. En 1994 José Coronel Urtecho, poeta nicaragüense. Y también fallece el Premio Nobel de Literatura del año 1979, el señor Odiseas Eliti. 19 de marzo. A ver. ¿Sabes qué pasó un 19 de marzo? Bueno, aparte de que nació, por ejemplo, Tobias Smollett, escritor inglés. ¿Qué sucedió? Es el día de San José. Ah, ciertamente. Así que felicitamos a nuestros oyentes que tienen en sus nombres José, de primer nombre o de combinación, y a los habitantes de todas las poblaciones San José que están a lo largo de nuestra geografía nacional. Uh-huh. Además, un 19 de marzo, uh-huh, me invitaron para un baile en la plumación de Lorce. Nació en 1916 Irving Vallas, escritor estadounidense. Y también el novelista estadounidense en el año 1933, Philip Roth. Fallece en el año 1999 el poeta mexicano Jaime Sabines. Oye, qué rico ese sonido del obturador cuando... Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Delicioso. Suena muy bien, porque nuestra invitada, además, me estoy enterando que toma fotos. ¡Wow! No, y tiene, ¿verdad?, una cámara que da fe de su profesionalismo. ¡Wow! Lo que llaman en el argot... Un hierrazo. Muy bien. Fallece en el año 2008, un 19 de marzo también, el escritor de ciencia ficción ceilandés de origen británico, Arthur C. Clarke. Y llegamos hasta el día como hoy, pues diciéndoles que nacen el 20 de marzo 1770 Friedrich Hölderlin, poeta alemán. En 1809 Nikolai Vasilievich Gogol, escritor ruso. Y también nace en 1928 la escritora mexicana Inés Arredondo. Fallece el 20 de marzo de 1916 el poeta español Miguel Romero. También fallece Brendan Behan, escritor irlandés. Y en el año 2005 el poeta y pintor español Antonio Fernández Molina. Bueno, y con eso damos el cierre a nuestras noticias en el día de hoy, y como hay bastante información para darles, les comento y leo. Secodap anunció a los ganadores del premio Rafael Ángel García 2009-2010, un papagayo multicolor, para premiar a la rana encantada por estimular la creatividad y la participación de los niños y niñas. Desde 1995, la organización social venezolana Secodap otorga el premio Rafael Ángel García a comunicadores, comunicadoras, medios de comunicación social, medios alternativos, profesionales y otras iniciativas que a través de sus trabajos, acciones y actitudes promueven y respetan los derechos de la niñez y la adolescencia, en consonancia con su misión desde hace 26 años de trabajar por la difusión y defensa de los derechos infantiles y juveniles. Este año, La Rana Encantada, organización venezolana que promueve la lectura y la literatura infantil y juvenil, fundada en septiembre del año 2008, recibió el premio Rafael Ángel García, mención expresión literaria. Y cito, en reconocimiento a su capacidad para crear propuestas narrativas que estimulen la creatividad y participación de los niños y niñas. Y como todos ustedes saben, La Rana Encantada está conmigo todos los domingos. Linsabel Noguera, felicitaciones. Gracias, públicas, Linsabel. Bueno, hay dos noticias importantísimas en torno al libro, la difusión y el estudio del libro. La primera es que durante esta semana, del 19 al 27 de marzo se está celebrando en los espacios del Teresa Carreño la Feria del Libro de Venezuela, Filben, que fue sorpresivamente movida de fecha alegando los temporales a los que fue azotada durante el mes de noviembre. Y bueno, allí se dan cita a los escritores y editores venezolanos e internacionales en un espacio nuevo que esperemos funcione muy bien para esta feria. Ustedes pueden tener más información en la página www.cenal.gov.be. Esta B es B de bonito, gov.be. Y del 21 al 23 de marzo se realizarán en los espacios de la Universidad Simón Bolívar de Caracas las primeras jornadas internacionales de literatura venezolana contemporánea, Litera Escena 2011. Este es uno de los eventos más importantes en el área de la literatura en Venezuela en los últimos años, y allí se darán cita a escritores e investigadores para confrontar experiencias, diagnosticar la situación actual de las letras en el país, cómo organizar un mapa de los problemas teóricos críticos que atraviesan nuestros estudios. Esto está organizado por las profesoras Carmen Victoria Vivas, Mariana Libertad Suárez y Eleonora Crocker, y el profesor Arturo Gutiérrez Plaza, a quien va nuestro beneplácito y felicitaciones por esta gran iniciativa de hacer del 21 al 23 de marzo el encuentro literario Litera Escena 2011 en la Universidad Simón Bolívar. A partir de mañana, 21, del lunes 21 al miércoles 23. 21 de marzo, abriendo el equinoccio de Así primavera. Así es. Y la ganadora del libro, cortesía de la librería Sopa de Letras, el libro El Rabipelado Burlado, fue la señora Maritza González, cédula de identidad 4.164.940. Felicitaciones. Se alegró mucho por su Rabipelado. Es que El Rabipelado Burlado es un libro con el que hemos crecido muchos venezolanos desde que Caré apareció en el panorama editorial del país. Y por eso tener uno de estos libros, que ya es un clásico de la literatura infantil del país, pues es una alegría para todos. Así es. Vamos nosotros ahora a dar lectura al texto que acompaña las efemérides del día, y en la voz de Jason vamos a escuchar de César Vallejo, de Sora. Pureza amada que mis ojos nunca llegaron a gozar, pureza absurda. Yo sé que estabas en la carne un día cuando yo hilaba aún mi embrión de vida. Pureza en falda neutra de colegio y leche azul dentro del trigo tierno a la tarde de lluvia, cuando el alma ha roto su puñal en retirada, cuando ha cuajado en no sé qué probeta sin contenido una insolente piedra. Yo la recuerdo al veros, oh mujeres, pues de la vida en la perenne tarde nació muy poco, pero mucho muere. Y eso fue De Sora, de César Vallejo, acompañada por Di, de Randy Rhoads, en versión del guitarrista alemán Jürgen Schenk. Randy Rhoads murió el 19 de marzo del año 1982 tras un accidente aéreo donde iban tres tripulantes. La avioneta, en un vuelo bajo, pegó una de sus alas contra una casa y se incendió. En la casa todos sobrevivieron, pero en la aeronave lamentablemente no. Extraordinario guitarrista que estuvo con la banda Quiet Riot y luego con Ozzy Osbourne. En el año 2003, la revista Rolling Stone lo situó en la posición número 85 en su lista de los 100 guitarristas más destacados de todos los tiempos. Y con esto ya regresamos a más de Librería Sónica. Literatura para untar. Un corte de identificar emisora y publicidad. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Unforgettable. That's what we are. song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never. Y estamos de regreso a Librería Sonora, escuchando un tema inolvidable, sin duda, ¿no? Pero es que, ¿de qué otra manera o qué otra palabra íbamos a utilizar para esta canción? Su propio tema, tema homónimo, Unforgettable, en la voz de Nathaniel Adams Coles, mejor conocido como Nat King Cole, pianista, cantante estadounidense que naciera un 17 de marzo del año 1919. Y en esta versión escuchamos también la voz de su hija, Natalie Cole. Entrevista en Librería Sónica. Y damos la bienvenida a Liliana Fashani, escritora, quien es amiga de la casa y que nos visita hoy para conversar acerca de su novela La Revancha del Silencio, editada por Ficción Breve Libros, cuyo editor Roger Michelena pues ya nos ha acompañado en otras ocasiones y que también es, como él mismo dice, ínclito amigo de esta casa. Y que se ha dado a la tarea de publicar autores nuevos con un sello de excelencia editorial en este nuevo sello que recién abre sus puertas al panorama literario venezolano. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias. Ahora sí, del lado de la literatura, ¿no? No del lado del derecho, porque además Liliana también es abogado. Es así, ¿verdad? Así es. Ahora vamos a disfrutar un poco de esa otra faceta que sabemos que te apasiona y que estás explotando desde hace mucho tiempo, pero que viene a ver la luz pública recientemente con esta primera publicación de tu novela, La Revancha del Silencio. Que les digo, es una novela breve. Tú le tenías muy bien cronometrado el tiempo, porque sí, en un poquito más de 2 horas la terminas perfectamente. El tema es, y yo confieso, yo le metí freno porque iba tan rápido, tan amena en la lectura, que ya voy a terminar. No, vamos a degustarlo un poco más, vamos a ponerle freno porque voy a terminar y no quiero terminar. Qué bueno. Eso me sucedió con tu texto. Es una novela breve, pero que está muy bien hecha y donde demuestras tus dotes como escritora. ¿Cómo nace la idea de escribir La Revancha del Silencio? La idea nace en el año 2001, cuando, analizando toda la situación que comienza a desarrollarse en el país, me parece bien oportuno y además una excelente forma de enfocar el problema, digamos que hacer un cuento, convertir todo eso en una narrativa breve, con un toque de ironía, con un poquito de sentido del humor, pero también con mucha seriedad desde el punto de vista de lo que interesa, de lo que importa, es decir, de los cambios que se están produciendo en ese momento y que la mayoría de los venezolanos no estábamos en condiciones óptimas para recibir de buen grado, en el sentido de que se entendía perfectamente que eran necesarios muchos cambios, pero lo que no parecía que las personas estuviesen muy conformes es con la manera en que se estaban realizando esos cambios. Por la brusquedad de los métodos. Ahora, ¿no? Tú comentas que en el año 2001 nació la idea. Es decir, en el año 2001 tú comenzaste a producir y a escribir. El año, no, yo vengo escribiendo desde que aprendí a escribir. No, me refiero a la escritura del libro, de tu novela. La escritura de este libro. Este libro comenzó como un cuento. Inicialmente fue un cuento de 20 páginas, que por cierto llevé a concursar en un certamen literario, la Bienal Eduardo Cifontes, que se realizó en el Ateneo del Tigre para ese entonces, auspiciado por el diario Antorcha, que es el diario de mayor antigüedad en aquella región. Y el cuento tuvo mención de honor en el certamen, ¿no? A partir de allí, yo lo dejé, digamos, por allí. ¿Bajo el mismo título, perdón? No, ese cuento otro, se presentó bajo otro título. A partir de allí yo lo dejé por un tiempito y después me pareció que todo lo que iba ocurriendo merecía la pena ser reseñado. Entonces consideré que ese cuento podría llevar a convertirse en una novela. A partir de allí comencé a trabajar, pero tenía que seguir muy de cerca los acontecimientos para poder ir seleccionando lo que valía la pena integrar y lo que valía la pena desechar. En fin, el caso es que escribir la novela me llevó hasta el año 2005. Correcto. Ahora fíjate. Yo la comencé aquí en, en Venezuela, la seguí en España, después volví y aquí la terminé. Precisamente eso es lo que te iba a preguntar, porque hay fragmentos del primer capítulo que de pronto tú lo estás y sientes como que hay una escritura evocadora. Y te iba a preguntar si en algún momento lo escribiste fuera del país, porque suele suceder que ese espíritu se siente cuando las personas escriben viendo a la distancia. Sí, porque yo me fui a España en el 2000, en el mismo 2001, a cursar el doctorado, y resulta que estando allá me pareció que era excelente si yo seguía escribiéndolo allá, porque podía analizar las cosas desde afuera. No estaba dentro de donde estaba ocurriendo todo, sino con una visión más bien lejos externa, del mare magnum. Lejos del mare magnum. Y eso es lo que se siente. Y yo buscaba o intentaba, no lo logré del todo, evidentemente no se consiguió, pero no se consiguió no porque no fuese consciente de que no lo estaba consiguiendo, sino porque también es verdad que el autor tiene que hacer las cosas de acuerdo con sus propias convicciones. Yo hubiera preferido que la obra fuese un poco más objetiva. No lo es tanto, repito, pero bueno, esa es la impresión de, esa es la parte del narrador que cuando se mete en el paquete de los personajes, claro, y de la historia, pues. Yo te quería comentar que es bien interesante eso que tú dices, que el primer chispazo y la idea para producir esta novela fue por allá por el año 2001. Estamos hablando que eso fue hace 10 años. Sería interesante que, bueno, estas personas que están, digamos, que tienen su tendencia política marcada hacia el gobierno, cosa que se respeta, leyeran esta novela, porque después de una evolución de 10 años de gobierno, por no desmerecer la palabra, digamos, sería interesante que lo leyeran, porque aquí hay una serie de situaciones tan afines, tan apegadas a la realidad, que llega un momento en que tú como lector tú dices, bueno, esto que estoy leyendo está, vamos a decirlo de esta manera, muy apegado a la realidad. Entonces llega un momento en que puede resultarte confuso dónde desligar la ficción de la novela de esa realidad implícita que está allí y que tú como lector y como venezolano reconoces. Entonces está este personaje, Marcela Grau, que es la protagonista y que va a ser juzgada en una plaza pública a los ojos de todo el mundo, digamos que en donde parece que el disenso se perdió y donde no hay posibilidades de que se salve. Por ahí comienza la historia. ¿Hay algo de Marcela Grau en Liliana Fasciani como tal? No tanto. Yo procuré construir un personaje que no se pareciera en nada a la autora, es decir, a mí. Sin embargo, es imposible evitar que algo del autor se cuele, no solamente en el personaje principal, sino también en los demás personajes, porque después de todo, cada uno de los personajes es construcción de un mismo autor. Sin embargo, Marcela, si algo tuviese de mí, tendría que ser, en ese caso, la forma de enfrentar los problemas en el sentido de la ironía que utiliza, de esa acuciosidad con la que ella se fija en los detalles de todo lo que ocurre a su alrededor. Y muy frontal, además. Es muy frontal. Ella es muy frontal. Eso sí es propio de Liliana. Sí, es muy frontal. Así exacto. Es, correcto. Así es. Cuéntanos una cosa. Para también, digamos que deshojar el libro en su, como diría un gran poeta, profesor, en su cosidad. Uh-huh. La portada del libro, por ejemplo. La portada del libro, fíjate que esta portada se la debo a un gran amigo, a un buen amigo, al doctor Alfredo Párez Salas, que es, por cierto, el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Él es un profesional muy aplicado, muy serio en su trabajo. Y no solamente en su trabajo como abogado y como profesor y como director de la escuela, sino también en algo que ha venido hasta ahora siendo un hobby, pero que él se lo ha tomado muy en serio. Muy en serio. Conociendo su trabajo fotográfico, entonces consideré oportuno proponerle si deseaba hacer la portada del libro. Encantado, él aceptó y se preocupó, no solamente leyó el libro con muchísima atención para ver de acuerdo con qué aspecto en particular convendría seleccionar una determinada imagen, claro, etcétera. Así es. Pues nada, me mostró una serie de imágenes, la propuse yo a la editorial. Ellos decidieron que esta era la que mejor se adaptaba. Yo estuve completamente de acuerdo con eso, Alfredo también. Y bueno, este es el resultado. Esta dama de la justicia, que tiene la particularidad, en primer lugar, de que no tiene los ojos vendados. Uh-huh. Y se sabe que la dama de la justicia es una dama ciega. Debería ser. Pero esta dama que aparece acá no es ciega, no está ciega porque no tiene los ojos vendados. Tampoco sostiene la balanza en su mano en una forma equilibrada, sino por el contrario, la balanza está completamente desarmada y en desorden, la tiene a un lado de su cuerpo, y esta escultura se encuentra en la ciudad de Valparaíso, frente al Palacio de Justicia de Valparaíso en Chile, que fue donde Alfredo Paredes tomó esta fotografía. Y llama la atención porque esto representa precisamente a la injusticia, a una dama que no es ciega, que no sostiene con equilibrio la balanza, sino todo lo contrario. Demuestra la injusticia, la posibilidad de que no existe equilibrio alguno por el desorden en que se encuentra precisamente esta balanza, y de que tampoco hay imparcialidad, porque si la justicia ve a quien juzga, inmediatamente pierde ese norte preciso, claro, que es el de mantener la imparcialidad. Y hay una metáfora muy linda en la fotografía de la portada de La Revancha del Silencio, y es esta, que es una balanza que no se va a usar, está recogida. Está recogida. Uh-huh, así es. Hoy estamos obsequiando, por cortesía de la propia autora Liliana Fasciani, un ejemplar de La Revancha del Silencio, además editado por FB Libros. ¿Qué deben hacer, Noguera? Enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y se llevan La Revancha del Silencio de Liliana Fasciani a su casa por el módico costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Publicidad. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus, cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. Sónica. Literatura para untar. Y escuchábamos el tema To Be With You de la agrupación estadounidense Mr. Big. A propósito de que el pasado 19 de marzo estuvo de cumpleaños uno de sus miembros fundadores, el bajista Billy Sheehan, quien nació en Nueva York en el año 1953. Aparte de la banda Mr. Big, Sheehan también trabajó con estrellas del rock como Steve Vai y David Lee Roth, entre otros. Entre otros, casi nada. Steve Vai y David Lee Roth. Además, este tema es muy sabroso. Tú lo escuchas y te provoca así como ese tararear. Tema fue número uno en el top 20, como llaman los norteamericanos. Bueno, los estadounidenses específicamente. A ver, vamos a hacer rewind a lo que estabas hablando con Liliana en el corte publicitario, a propósito justamente de lo que Liliana comentaba sobre la foto, la portada de su novela, que evidentemente hay que hacerle méritos a quien mérito merece, ¿no? Y ya comentabas la foto que tomó Alfredo. Alfredo parece. Alfredo, y Linsabel comentaba algo muy, muy cierto, muy validado con respecto a las portadas de los libros. Sí, estábamos conversando que, bueno, que en ficción breve, Roger como editor y sus escritores publicados han hecho un buen trabajo de equipo y han buscado alianzas en imagen con fotógrafos y diseñadores que de alguna manera vinculan la portada al contenido del libro, pero en ningún otro libro, como en La Revancha del Silencio, la portada te abre una puerta a lo que es el contenido, porque estamos hablando de una historia que retrata una democracia y una situación donde precisamente la injusticia o la justicia es esta dama injusta que está en esta portada. Así es, y es que justamente una vez que usted comience a leer La Revancha del Silencio, va a empalmar perfectamente la historia con lo que esa imagen evoca, la imagen de la portada. Y La Revancha del Silencio es una denuncia a muchas cosas, pero que sea la propia Liliana que nos diga cuál es esa revancha, cuál es esa denuncia. Sí, es una denuncia, lo más importante de todo. Denuncia, en primer lugar, la crisis que vivimos, la crisis desde el punto de vista moral. Es una crisis que está en todos los sectores de la vida nacional, pero no solamente en Venezuela, también en el resto de América Latina. Fíjate que se trata de, más bien yo diría que no es tanto una novela como un ensayo novelado. El género como tal no existe dentro del ámbito literario. Pero suena muy bien. Pero sí. Yo lo he denominado siempre así. ¿Y de qué género? ¿Cuál es el género de tu libro? Es un ensayo novelado. Qué y bien, se quedan mirando como diciendo, ¿y qué es eso? Bueno, porque en realidad funciona de la siguiente manera. Como ven, está hecho como en dos partes. La primera parte es la parte que contiene el ensayo. Uh-huh. Que se desarrolla a través de la defensa que asume la protagonista en su propio proceso judicial. Pero ella desarrolla su apología y al mismo tiempo no tomando en cuenta tanto los cargos que se le imputan como la necesidad que siente de exponer las razones por las cuales ella cometió ese hecho que se le está imputando. Y en el desarrollo de la explicación de esas razones es cuando la protagonista Marcela Grau hace el análisis de toda la situación del país, que es perfectamente aplicable, repito, a cualquier otra nación de América Latina o en general. ¿Por qué? Porque hay muchas coincidencias. Entonces, es una denuncia de la crisis moral, en primer lugar, que ha arrastrado consigo todos los demás sectores de la vida nacional, principalmente los sectores políticos y sociales, económicos. Van como en un efecto dominó, uno detrás de otro van cayendo. Así es. En esa crisis terrible, en donde los valores se han tergiversado por completo, en donde lo importante o lo realmente encomiable ya no es la decencia, ya no es el hacer bien las cosas, sino exactamente todo lo contrario, es jugar a la viveza, lo que nosotros hemos denominado siempre la viveza criolla. Que además está allí explícitamente en una parte de la novela, ¿no? Está el muy juego bien de la viveza criolla. Sí, exacto. Sí, el aprovechamiento, el cómo nos aprovechamos de las deficiencias de vigilancia y control del gobierno para poder obtener beneficios totalmente egoístas, como en el caso, por ejemplo, que allí se plantea de en los pueblos donde funcionan las cuestiones del trabajo agrícola, de las fincas, etcétera, que se reúnen y planifican dónde es que van a sembrar las hectáreas de sorgo o de lo que sea, para luego entonces provocar derrames petroleros, que se le ahoguen, por ejemplo, unas cuantas vacas, por decir algo, y entonces van y denuncian, como se hacía antiguamente ante la industria petrolera nacional, mire, allí hubo un derrame petrolero y la industria me tiene que pagar e indemnizar, y esos son montos extraordinariamente altos. Claro. O, por ejemplo, en el caso de los que negocian los contratos de autopistas, de carreteras, de obras civiles, etcétera. Las famosas licitaciones, que no son tales licitaciones, sino que es una cuestión ya arreglada. Y así sucesivamente. Entonces eso forma parte, eso es consecuencia de toda esa crisis y de toda esa alteración o tergiversación de valores. Y de la falta de planificación, que voy a citar que lo dices aquí muy bien en tu novela, con algo que los que tuvimos la oportunidad generacional de ver de adultos esta novela televisiva, no esta leída, tenemos la oportunidad todos los días de rescatarlo en nuestras citas mentales. Y es un fragmento que dice, hablando del líder del país de ficción de La Revancha del Silencio, él les devuelve a la vida, agua aclaratoria, a los ídolos y los líderes de las revoluciones anteriores en el mundo y en el país. Él solo les devuelve a la vida y los integra al pueblo con un único propósito, la revolución como medio y como fin. Al más puro y vernáculo estilo, se aplica la máxima popular de un personaje de telenovela. Como vaya viniendo, vamos viendo. Y esto lo podemos casar con otro fragmento muy sentido y que cada vez que uno se monta en un autobús se da cuenta de esto, que dice así: el esperado autobús de la bonanza no sube cerro, ni se adentra en el monte, ni se orilla en la playa. En nuestra geografía nacional, con un mismo nombre, conviven dos países diferentes, como si estaba escrito que se bifurcaran en el signo de su primera letra. Y es una belleza esta metáfora con la inicial del país, que es Venezuela, claro, que es un símbolo de bifurcación. Uh-huh. ¿Sí? Entre esa bifurcación, esa frase de que el esperado autobús de la bonanza no sube cerro, ni se adentra en el monte, ni se orilla en la playa, más lo que estábamos comentando de la amoralidad, de la viveza, del facilismo y de la falta de planificación, del cómo vaya viniendo, vamos viendo, el libro de verdad llega un momento en que tú lo estás leyendo y estás metido en él y dices, caramba, todo esto, yo estoy de acuerdo. Y sí, como lector, justamente, la autora hace que te metas en eso que ella reiterativamente llama, en la voz de Marcela Grau, el esperado autobús de la bonanza. Claro, que nunca el autor llega. El autor sube a ese autobús. Y o nos sube hace a ese autobús o no se sube. Queda en la parada esperando que el autobús pase. Ajá. Porque el autor depende de cuál sea su posición en un momento dado, o está sobre el autobús, o está en la parada esperando el autobús. La mayor parte de los lectores está en la parada esperando a que pase el autobús. Que pase. Y el autobús no pasa. No pasa. Exactamente. Y otra imagen pudiera ser que el pasajero entre en ese autobús, pero se accidenta. Exacto. Que es la otra imagen. Otra de las cosas que a mí me gustó mucho es en ese proceso donde Marcela se está defendiendo. Juega la desesperación de su abogado acusador. Este lo interrumpe desesperadamente. Claro, porque el fiscal quiere que ella responda específicamente a los cargos que se le imputan. Que se le están imputando. Ella evita por todos los medios llegar a eso en el primer momento, porque hasta ahí llega entonces todo el proceso. Ella necesita, exponer como lo dice en alguna parte, claro, convertir esa defensa en una catapulta. En una como diciendo, en una exposición de motivos completa, porque ella lo que dice es, bueno, está bien, a mí me están juzgando y a mí me van a condenar, es lo más probable. Pero antes de que eso ocurra, yo tengo que expresar todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, dice Marcela. Y la única forma, la única oportunidad que tiene para hacerlo es precisamente allí, en la audiencia. Correcto. Porque después ya no la va a tener. Sabe que luego es difícil que la tenga. No, y además lo hace en determinados momentos con cierto sarcasmo en algunas partes, no tanto, pero en otras con mucha ironía. Y eso es lo que además enriquece mucho el texto. Hay otra frase que repite con mucha frecuencia, además que nosotros como venezolanos utilizamos también, que es esa frase que dice, y la estoy buscando, me disculpan, en mi país, tu país, nuestro país, ajá, tales y cuales cosas, ¿no? Esa es una frase de una canción. De una canción. De María Teresa, de María Teresa Chacín. Por supuesto. Y después comenta, y cito frases como esta: los derechos humanos son artículos de lujo pagados precisamente por quienes no tienen derecho a utilizarlos. Así. Y frases así dilapidantes como esas van a lo largo de la novela en la voz de Marcela Grau, mientras uno disfruta sintiendo la desesperación de ese abogado acusador que quiere que Marcela diga ¿Por qué lo hizo? Y no, pero un momento, señor abogado, yo primero necesito explicar como mujer estas cosas. Exactamente. Y eso forma parte de la magia que precisamente tiene La Revancha del silencio. Libro que, por cierto, usted se puede llevar para su casa hoy si envía su mensaje del texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. Solamente por un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y ya sabe que mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de leer en su casa La revancha del silencio por cortesía de su autora Liliana Fasciani y Ficción Breve Libros. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. I'm gonna play my song for you. Y estamos de regreso, muertos de la risa, porque yo acabo de hacer un chiste y la cédula hizo placapán. Bueno, ¿y por qué no vuelves a echar la cédula para que nuestros amigos oyentes se ríen también? En algunos espacios de los capítulos de La revancha del silencio, Liliana nos regala la cita de algunos versos del poema de Andrés Eloy Blanco. Cuando se tiene un niño, se tiene el niño de la los calle. Los hijos infinitos. Sí, se tiene el niño de la calle, el niño de la casa. Y a mí me pasó como lectora que cuando lo estaba leyendo tenía a Raúl Amundaray aquí susurrándome en la oreja con su voz el poema, porque yo recuerdo haberlo oído mucho de pequeña en las casas de mis abuelas. Bueno, ahí va la cédula nuevamente, pero debemos presentar. Pero digo de pequeña. Muy bien, debemos presentar el tema. El tema que estamos, el tema que estamos escuchando es el tema Soft Soul, Boogie Boogie de Wilson Pickett, cantante afroamericano de Rhythm and Blues y Soul también, que nació en Alabama, Estados Unidos, el 18 de marzo de 1941. Una de las figuras más destacadas del soul sureño, apodado también Wicked Pickett. Los blogs de Librería Sónica. Y hoy vamos a aprovechar la ocasión para que nuestra invitada nos lea un pequeño fragmento de su novela La revancha del silencio, porque ¿quién mejor que su propio autor para decir con su voz lo que escribió en el libro? Les parecerá ridículo, pero es un asunto muy serio. A nuestros niños, la psicosis del miedo les ha vedado el goce de jugar en la calle, pasear en bicicleta por los parques o ir caminando con sus compañeros a la escuela, porque afuera el peligro acecha. El enemigo es otro niño que las circunstancias han maleado y busca su espacio de dominio y sus juguetes por medio de la fuerza. El enemigo adulto merodea por los alrededores y ficha a los pequeños, les suministra caramelos de droga, los recluta para la prostitución, los rapta para la venta, los secuestra para exigir rescate. Los niños, con suerte, se mueven de la mano de sus padres, se entretienen en clubes privados, se siembran frente al televisor y evaden las dificultades con el ratón de la computadora. Los otros, los que nadie llama, ni cuida, ni espera, los niños viejos, se defienden de la vida y de la muerte como pueden y arremeten contra las injusticias con las únicas armas que les da el instinto. ¡Wow! Eso era la lectura de su propia autora, cosa que nosotros nos aprovechamos y nos valemos para enriquecer el programa y estimular a nuestros amigos oyentes a que vaya y se haga de un ejemplar de La Revancha del Silencio. Bueno, hoy es muy fácil porque si mandas un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre, solamente por un bolívar básico más, un bolívar más básico más IVA, se lo llevan a su casa. Pero si no tiene, además, pero si no tiene la suerte de no ganarlo, porque bueno, estamos recibiendo un promedio entre 80 a 100 mensajes de texto cada vez que anunciamos uno de nuestros libros, por cortesía de los autores y las editoriales, bueno, usted puede acercarse a su librería, porque ya está en todas las librerías, Liliana. Sí. O pedirlo en el Twitter a FB Libros. Ah, también, le puede escribir directamente al Twitter a la editorial FB Libros con respecto al ejemplar, de preguntarle en qué librería lo puedo conseguir, pero en teoría están en todas las librerías, Liliana. Están en todas las librerías Tecniciencia de Caracas, uh-huh, y en algunas del interior, en las librerías Alejandría de Paseo Las Mercedes y de Chacaíto, en el Buscón, en las librerías que se encuentran en el Centro Comercial Plaza, uh-huh, que son librería Noctua, librería Templo Interno y Centro Plaza, propiamente dicho. Perfecto. Y para ustedes contar. Y para los que están en el interior es fantástico porque la cadena de Tecniciencias además te permite comprar online. Así también es. Y esa lectura que nos regaló Liliana, la acompañamos musicalmente por el tema... Vaya que ironía. No, estudio, es una sutileza de tu parte. Estudio revolucionario. Pero no tiene nada que ver con esa revolución que usted se está imaginando, no. Estudio revolucionario es un estudio de Chopin en versión del pianista ruso Sviatoslav Richter, quien nació en Rusia, además ruso. Bueno, nació además en Rusia cuando era la Unión Soviética, ¿no? El 20 de marzo de 1915. Así es, reconocido como uno de los grandes pianistas del siglo XX, célebre por la profundidad de sus interpretaciones y su técnica por demás virtuosa y su amplio repertorio. Y como curiosidad, este tema se lo dedicó Chopin a su amigo, uno de esos amiguetes con los cuales se lo pasaba, el señor Franz Liszt. Bueno, yo quería aprovechar y preguntarle a Liliana algo que habíamos conversado entre cortes, y es que ella nos había comentado que este es un libro hecho para lectores de generaciones futuras. Cuéntanos sobre eso. Sí, cuando terminé de escribir el libro y lo leí poco después, completo, me pareció que los lectores de hoy en día, los lectores contemporáneos con nosotros, lo que encontrarán en el libro es algo que conocen, porque lo estamos viviendo. Además, tenemos ya varios años viviéndolo. No solamente 11 años, tenemos más. Tenemos por lo menos 20, 25 claro, años viviéndolo. Sacamos y lo del 92 más o menos. Exacto. Sí, y además 89. Lo estamos viviendo con la conciencia, los que somos contemporáneos y se nos cae la cédula como a mí. Sí. Con la conciencia no solamente de ciudadanía, sino también de ser padres y formadores. Exacto, correcto. Entonces me pareció que quien aborde la lectura de este libro, si es contemporáneo, por ejemplo, con nosotros, que somos personas de cédula 5 millones por allí en adelante, va a decir, ah, bueno, sí, yo entiendo de qué se trata todo esto. Pero está hecho también, más que todo, pensé luego, para las generaciones futuras, aquellos a quienes, cuando se les hable de lo que ha ocurrido en nuestros países durante este tiempo, eso les va a sonar simplemente parte de la historia. Esto es parte de la historia. Esto es una visión, una forma de ver esa parte, ese capítulo de la historia. Como tantas otras obras que se están escribiendo y publicando que tratan más o menos de temas similares, también son o serán referencias acerca de la historia que estamos escribiendo en este momento. Así como lo son ahora para nosotros las novelas del romanticismo. Exacto. Por lo cual, tengo la esperanza de que el libro no pierda vigencia. Porque las cosas que se narran acá, digamos que son cosas que vienen sucediendo, que han sucedido ya en otros lugares, en otros momentos, y que con toda seguridad, ojalá no fuese así, pero con toda seguridad ocurrirán nuevamente en otros tiempos y en otras circunstancias. Claro. Y la historia nos remite evidentemente a un pasado, pero vamos a mirar un poco hacia el futuro, viendo a Liliana Fasciani como escritora. Es decir, ¿cuál es el próximo trabajo de Liliana? ¿En ya qué está trabajando? Abordando. ¿Qué ya novela? ¿Qué novela está haciendo? ¿Cómo va eso? Bueno, ¿qué viene? ¿Qué nos viene? Viene otra novela. Ajá. ¿Tiene título todavía? No, sí, aún no. Tiene título, Los Hijos de Marte. Los hijos de Marte. Marte es el dios de la guerra. Así es. Exacto. Ahí va a ser un chiste muy malo, perdón. No, no, no, un chiste malo. El único por derecho, los hijos de Marte, no, ya va, te voy a robar tu potestad por hoy, porque es que fíjate la referencia. Los hijos de Marte son los hijos de Marte y Venus. Ah, uy, bueno. Pero mira, estás compitiendo conmigo en cuanto a chistes malos. Por favor, Liliana, a ver. Ese fue el carnaval que me dejó así. Sí, te dejó turuleca. No, los hijos de Marte, que es el dios de la guerra. Seriamente, los hijos de Marte, ya, seriamente. Es una novela basada en un tema muy serio, que es la situación de los niños entre 7, 8, 10, 11, 12 años, que son reclutados o secuestrados o entregados a las guerrillas. Mm. Para entrenarlos y convertirlos en soldados, en guerrilleros. Entonces es una situación de una infancia sin infancia. ¿Tienes el nombre del personaje principal en mente? Sí, el personaje principal tiene un nombre que, bueno, va a causar mucha gracia, pero es que esos son los nombres que circulan hoy en día por allí, bueno, por y si esa se parte. ¿Y si se puede saber? La protagonista se llama Yoleida. Yoleida. Yoleida. Ah, bueno, sí. Pero dentro exacto. De los nombres con Y está bastante está aceptable. Bien. Exacto, es un nombre con Y. Entonces, es ese tipo de nombre, ¿sabes? ¿Cómo va el proceso de la novela? El proceso va muy bien, en el sentido de que se va manejando, se está dejando manejar el tema, ¿no? Estoy entregada a escribirla diariamente, mañana, tarde y noche. Oye, qué bien. Tengo una curiosidad que seguro comparten nuestros oyentes. A ver. ¿Y cómo te documentas en este tema tan duro? Esa parte es bien interesante, porque la idea de hacer esta novela, que está en sus pininos, pues la estoy comenzando, que llevaré 20 páginas, 25, algo así. La idea surgió de la lectura que hice de un informe presentado por Human Rights Watch sobre el problema de los niños combatientes. Es un informe de 90 páginas que realizaron en el año 2006 y me impactó sobremanera cuando lo leí y conocí la realidad de esos niños tan pequeños que viven pues en esas circunstancias y que en lugar de aprender a jugar con un juguete, aprenden es a manejar un arma. Son niños que no tienen infancia pues. Porque son niños adultos, son niños viejos, enfrentados a la muerte desde muy temprana edad y enfrentados a toda clase de abusos, abusos de todo tipo. Y que están vinculados de alguna manera con los niños del fragmento que leíste tú de la novela. Claro, de esos la novela niños yo que tienen que aprender este a defenderse así. En nuestro propio país, en nuestras propias sí. Calles. Oye, sí. Como nos queda un minuto, Liliana, cuéntanos de tus referencias literarias, qué estás leyendo, qué nos recomiendas, qué te gusta. Bueno, pues mira, yo leo de todo. Pero tengo mis favoritos, por supuesto. Diga cuáles tengo son sus favoritos y sus batacazos. En este también. Momento, desde hace un tiempo para acá, Orhan Pamuk está en el primer lugar de mis favoritos. De tus favoritos. Aparte de Orhan Pamuk, por ejemplo, y Doris Lessing, que me parece fantástica. Canta la hierba, es una tremenda novela. Está también Saramago, me agrada mucho. Desde que leí La Caverna, me parece que es un escritor o era un escritor extraordinario. Y siempre trato de conocer nuevos escritores que de pronto otras personas conocen, pero yo los voy descubriendo poco a poco según las posibilidades que tiene uno de leer. O como vayan llegando las referencias. O como vayan llegando las referencias, ¿no? Entonces, tengo unos escritores que han estado siempre conmigo, que los tengo como de cabecera. Hermann Hesse, por ejemplo, es uno de ellos. Faulkner es otro que también me encanta. Edgar Allan Poe, por ejemplo, en lo que es materia de narrativa breve, cuentos, me parece fabuloso, es como la máxima referencia, en mi opinión, y así sucesivamente, siempre voy descubriendo autores y siempre voy leyendo. Pero tú lo que dijiste fue puro lomito literario, no hay desperdicio en nada de lo que has comentado. Afortunadamente he podido leer de todos esos autores que has comentado y ciertamente son de los grandes de la literatura universal. Ya para terminar, un autor referente pero venezolano para ti. Un autor referente pero venezolano para mí en este momento, Oscar Marcano. Muy bien. Bueno, hemos llegado lamentablemente al final del programa, Liliana. Se los micrófonos rapidísimo. Son tuyos para que te despidas. De nuestros amigos. No, oyentes. Muy agradecida por esta invitación tan gentil. La pasé muy bien aquí conversando con ustedes. Agradezco muchísimo la promoción que están haciendo de mi novela. Espero que que tenga una buena receptividad en el público lector. No, así, lector. Así va a ser. Así y va a ser. Bueno. Y además pues nada, aquí, y que espero en la segunda que viene en camino, Los Hijos de Marte. Eso iba. Cuando Los Hijos de Marte esté ya impreso, por aquí favor. Aquí te tendremos. Aquí. Lo mejor de Los Hijos de Marte es que va a estar abordada incluso con historia de amor en medio de toda esa situación sórdida. Oye, que no tiene la revancha del silencio. Así es. Bien, y nos despedimos como es costumbre con la frase del día. La muerte abre la puerta de la fama y cierra tras de sí la de la envidia. Lawrence Stern. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Lynn Isabel Noguera y Jason Maldonado. Así es, y hoy nos despedimos con el tema Cada rosa tiene su espina, de la agrupación Poison, de aquella onda musical que muchos identificaron como glam rock, y su líder vocal Bret Michaels estuvo celebrando sus 48 años, pero en el pasado 15 de marzo, quien nació en Pensilvania, en Estados Unidos, en 1963, considerado además como el número 40 de los 100 mejores vocalistas del heavy metal, una de las bandas que tuvo, por cierto, en la década de los 90, aquí en el Poliedro de Caracas. Bueno, nos vamos. Y nos vamos. Les recordamos que Librería Sónica llegó a ustedes por cortesía de Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Chao. Was it something I said or something I did? Words not come out right. Though I try not to hurt you, though I try. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its, yeah, it does. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.